Érase un hermoso valle, todo cubierto de fragosos bosques, recogido y silencioso. Únicamente rompía este silencio el piar de algún pajarito o el siseo de la fresca brisa en el ramaje. En lo más intrincado de aquel laberinto de árboles y en un claro, tenía una hermosa casita, toda una familia de osos pardos, juguetones y alegres. Y en su organizada vida, todo su entretenimiento, aparte de comer los tiernos retoños de los arbolillos, era dar conciertos con su corneta, violín y tambor. ¡Qué hermoso día hace hoy! ¡Uy, qué buen día para bañarnos en el arroyo y secarnos luego al sol! ¡Uy, qué hambre tengo! Con este sol tan bueno, que bien vendría un plato de sopas de leche y después todo lo demás. ¡Qué inteligente eres, hijo mío! ¿Cómo te pareces a tu padre? Mamá Osa, ¿qué te parece la magnífica idea de nuestro pequeño? ¡Uy, me parece buena la idea! Pero llega con retraso, porque yo ya he hecho la sopa y en la mesa la tenéis. De lo que se deduce que las ideas de nuestro hijo son fiel reflejo de las mías y no se parece a ti en nada. ¡Papi, mami, por Dios! ¡Dejar ya de hablar y de hablar y vamos ya a comer, que yo tengo mucha hambre! ¡Ay, sí, hijito, vamos a la mesa, que tu padre se pone insufrible! Bueno, bueno, menos de baneo y a la mesa, que yo también tengo mucha hambre. Pues yo tampoco soy manca porque tengo un hambre. ¡Vamos a comer! ¡A comer sopitas, a comer sopitas! ¡Vamos a comer! Y con gran alegría y contento, y mucho apetito, por cierto, los tres osos tomaron asiento ante la mesa, cada uno en su sitio respectivo. Pues habéis de saber que Papá Oso tenía una silla muy grandota para él, una silla algo más pequeña para Mamá Osa y una sillita pequeñita para el osito chiquitín. La vajilla estaba en proporción al tamaño de cada uno de ellos. Papá Oso tenía un plato, un vaso y un cubierto muy grandes, Mamá Osa más pequeño y el osito un cubiertito chiquitito. Los tres se dispusieron a comer las sopas que Mamá Osa había preparado. ¡Esta sopa no hay quien la tome! ¡Está muy caliente! ¿Has creído por ventura, Mamá Osa, que mi garganta es de acero? ¡Es verdad! ¡Esta sopa está muy caliente! ¡Y me queman los hociquitos, mamá! Tenéis mucha razón. Esta sopa debe haber estado en la lumbre, porque no hay quien la tome. ¿Ves? Menos mal que alguna vez tenías que dar tu pata a torcer. Bien, pues si os parece, mientras se enfría la sopa, podemos dar un paseíto por el bosque. ¡Ole, ole, sí, sí! ¡Vámonos al bosque mientras se enfría la sopita! De acuerdo, vamos al bosque. ¡Esperad, esperad! ¡Yo me llevo mi tambor! Tampoco es mala idea la del pequeño, o es mi vivo retrato. Yo llevaré mi violín. Pues no creáis, pero esa idea la había tenido yo antes. Pero por si me decías que era tonta, no lo he dicho. Yo llevaré mi corneta. ¿Qué tocamos, papá? Desde luego, tocaremos esa bella canción que yo he compuesto. La marcha de los saltamontes melancólicos. Eso, eso. Muy bien, muy bien. Bien, ¿preparados? A la una, a las dos y a las tres. Y allá va con alegre algazara toda la simpática familia de osos a los acordes de la marcha que compuso Papá Oso. Aún resonaban en el bosque los melodiosos compases que lanzaban al viento los tres ositos cuando apareció por aquellos contornos una niña bella de rubios cabellos que al ver abierta la puerta de la casita penetró en ella curiosa y decidida. Voy a entrar para verla. ¿Hay alguien? ¡Eh! Pues no hay nadie. Y está la mesa puesta. ¡Anda! ¡Sopas de leche! ¡Qué ricas! Con lo que a mí me gustan. Voy a probar de este plato tan grandote. ¡Uy! ¡Está hirviendo! A ver este otro plato. ¡Quema más todavía! Veamos este otro platito tan chiquirritín. ¡Ay! ¡Esta está muy buena! ¡Qué rica está! Voy a seguir comiendo sentadita en la silla. ¡Oh! ¡Y esta es muy grande! No llego al plato. A ver, esta otra silla mediana. No, tampoco estoy cómoda. ¿Y la pequeñita? ¡Uy! ¡Qué bien se está aquí! ¡Ay, se ha roto la silla! ¡Qué daño me he hecho! ¡Ay! Me voy a acostar en esta cama grandota hasta que se me pase el dolor. ¡Uy! ¡Qué incómoda estoy! Probaré en esta más pequeñita. ¡Ay! ¡Qué a gusto se está aquí! ¡Ay! Bueno, ya hemos hecho un poco de ejercicio. Lo malo es que con este paseo que hemos dado, el apetito será mayor y os parecerá poca la comida. ¡Ali, Ali! ¡Vamos a comer, que yo tengo mucha hambre, mucha! ¿Qué es esto? ¿Quién ha tocado la comida de mi plato? ¡Uy, anda! Alguien ha entrado a nuestra casa porque mi plato también lo han tocado. ¡Uy! ¡Han comido las sopetas de mi platito! ¿Quién se ha sentado en mi silla? ¡Uy, en la mía también se ha sentado alguien! ¡Uy! ¡Calla! Es preciso averiguar quién ha entrado en nuestra casa. Registremos por si se hubieran escondido los ladrones. Ah, por primera vez has tenido una buena idea, mamá osa. ¡Vamos! Yo tengo mucho miedo. ¡No me dejéis solito! Agárrate a mi rabo, hijo. Y no temas, que yo estoy temblando. ¡Ay, no os asustéis, que aquí estoy yo para defenderos! ¿Eh? ¡Han chafado mi cama! ¡Anda! Pues en mi cama también se ha echado alguien. ¡Oh, caramba, carambita, carambola, carambolita! ¿Quién será esta niña tan guapa? ¿Se habrá perdido en el bosque y estaría cansada? No metéis ruido, que se puede despertar. Oh. ¡Yo quiero jugar con esa niña! ¡Despiértala, papá! Shh, ¡no, pobrecita! ¡Déjala que descanse! ¡Yo quiero jugar con ella, peón! ¡Yo quiero jugar con ella! Oh. ¿Cómo? ¿Tres osos? ¡Mamá! ¡Mamaita, que me quieren comer estos osos! ¡Oh, no! ¡No temas, pequeña! ¡Que no te haremos ningún daño porque eres muy bonita! ¿Cómo te llamas? ¡Florilinda! ¡Oh, qué nombre tan precioso! ¡Florilinda! Pues no tengas miedo de nosotros, Florilinda, que no te haremos nada. ¿Entonces me puedo ir a mi casa? ¡Claro que sí! Solamente te pedimos que vengas todos los días a jugar con nuestro hijito. ¡Sí, sí! ¡Yo quiero jugar con esta niña! ¿Este osito tan lindo es hijo de ustedes? Sí, preciosa, sí. ¿Vas a querer venir a jugar con él? ¡Ya lo creo! Porque precisamente yo tengo un osito igual en mi casa. ¿Sí? Pero es de trapo. Ay, este me gusta más. Entonces, si os parece bien, vamos a comer y que se quede con nosotros, Florilinda. ¡Eso, que se quede! Niña, yo no soy de trapo. Mira, mira cómo muevo los ojitos. ¡Tengo un peón! Bueno, mamá osa, has tenido otra buena idea con que se quede esta niña a comer con nosotros. Pero antes de nada, y en honor de ella, vamos a tocar la marcha de los saltamontes, esa tan bonita que he compuesto yo, ¿eh? Buena idea he tenido, ¿verdad? Buena idea. Bueno, pues a la una, a la otra y a las tres. Y muy contentos y felices quedaron allí los tres osos y la niña guapa de los cabellos rubios, que todas las tardes iba a la casita blanca del bosque a jugar con el osito pequeño. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.